Este 6 de diciembre participa en la Magna Marcha por la Vida, a 100 años de la entrada de los ejércitos revolucionarios de Francisco Villa y Emiliano Zapata. Detengamos los proyectos de muerte, detengamos el ecocidio que representan las políticas liberales. Ya no queremos más dolor. La tierra no se vende, se ama y se defiende. Participa con tu pueblo y comunidad que están en contra de los proyectos de muerte. Vamos a marchar a la Ciudad de México este 6 de diciembre, del Ángel de la Independencia al Zócalo, desde las 4 de la tarde. Infórmate y participa. Jornadas en defensa de la tierra, el agua y la vida.